en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es miércoles 30 de noviembre, hoy será un día más frío que el de ayer, alcanzaremos una máxima de 17 grados, ahora tenemos casi 11 grados según el termómetro de Teleelch, el viento seguirá siendo flojo de noroeste por la mañana y suroeste por la tarde. Terminamos mes mirando el futuro con cierto temor por el agua que necesitamos y que parece que no va a llegar. El Plan Hidrológico del Tajo se ha aprobado de forma inicial ayer en el Consejo Nacional del Agua, con la sensación de los regantes del Segura de haber sido engañados, porque nada se sabe del acuerdo que anunció Ximo Puig hace unos días y que aplaudieron el alcalde y el secretario socialista Alejandro Soler sobre que habían conseguido rebajar el caudal ecológico. Y de eso, nada de nada, de ese Real Decreto, no se dijo absolutamente nada en el Consejo de ayer. Pues bien, ahora toca buscar agua para la despensa del Camp d'Elx y para nuestro palmeral, que necesita recuperar sus sistemas tradicionales de riego para mejorar su estado de salud cuando se cumplen 22 años desde que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad por ser un oasis paisajístico que ha convertido a Elche en la única ciudad europea de palmeras por su legado cultural, al haber conservado un modo de vida y económico que se ha preservado a lo largo de los siglos, y por su riqueza medioambiental, al ser nuestro pulmón verde y nuestro mejor aliado para combatir el cambio climático. El palmeral es nuestra seña de identidad más viva y su cuidado y mantenimiento debe ser de todos, de los gobiernos provincial, autonómico, estatal y europeo. Pues hoy habrá brindis institucional en el Ayuntamiento para celebrar ese aniversario. Hoy les contaremos además en este programa, en este relato informativo, el coste del palmeral, que para el Ayuntamiento es de algo más de 2 millones de euros. Es lo que se paga cada año al personal y al mantenimiento de los huertos municipales que hoy cumplen ese aniversario, 22 años desde que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y lo hemos dicho, el Consejo Nacional del Agua aprobó el Plan del Tajo y con la indignación de los regantes del Segura, que se sienten engañados porque el caudal ecológico subirá en 8 metros cúbicos cuando Ximo Puig anunció ese acuerdo para rebajar ese incremento que va a suponer la muerte del trasvase. Y la Asociación de Belenistas de Elche ha creado un segundo Belén para este año, además del monumental que se inaugurará el lunes en la Glorieta, el aula cultural de la Fundación Mediterráneo, pues acogerá el otro Belén, inspirado en la ciudad del siglo XX. La dama floral gigante ha regresado a su lugar, al centro de congresos, con un aspecto mucho más renovado, y el Partido Popular ha reclamado al equipo de gobierno que de forma urgente se apruebe el catálogo de edificios protegidos para frenar la desaparición de patrimonio arquitectónico, hidráulico y cultural. Y en la crónica deportiva recogeremos las declaraciones de Lucas Boyé, el delantero argentino, quien ha reconocido que lo han pasado mal, que le deben a la afición buenos resultados y que se ha necesitado este parón para limpiar la cabeza, y aseguró que la llegada de Pablo Machín ha supuesto un nuevo comienzo. Y ya hay fecha para el trofeo Festa de Elche, será el 8 de diciembre. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana vamos a comenzar hablándoles del Palmeral. Al Ayuntamiento le cuesta mantenerlo algo más de 2 millones de euros. La concejal de Gestión Tributaria, Patricia Maciá, reconoce que tras la aprobación de la nueva Ley de Protección y Promoción no se ha conseguido que el Consejo cumpla con su compromiso de financiar el 50% el mantenimiento de este bien universal. Maciá, en la tertulia de ayer, aseguró aquí en el programa La Glorieta que al menos van a figurar en los presupuestos autonómicos de la Generalitat del próximo año una partida de 200.000 euros. Pues cuantificado en cuanto a personal y el coste del personal es muy importante y también el coste de lo que es el propio mantenimiento. Está presupuestado en más de 2 millones de euros, de los que 1 millón y pico van a personal, a palmereros, sí, a etcétera, etcétera, ¿no? Y el propio mantenimiento, todo lo paga el ayuntamiento. El ayuntamiento es quien se hace cargo de todo. Hemos solicitado ayuda a la Generalitat, que en este caso nos va a poner 200.000 euros. La Diputación, hace un año, Julia Parra, que es la diputada de Cultura, se sentó con nosotros y nos dijo, quiero colaborar. Eso es así, eso es cierto, Julia Parra de Ciudadanos. Y dijimos, perfecto, ¿cuánto? 50.000 euros. Vale, creo que es necesario un mayor apoyo de las administraciones. Y mientras tanto, asociaciones como la de Palmereros, Polen Palmeral, así como colectivos ecologistas, llevan años reclamando que se recuperen los sistemas tradicionales de riego y se mejore la calidad del suelo, porque la palmera necesita agua y que sus raíces no se compacten con más cemento o con maquinaria pesada. Escuchamos a Antonio Brotons, al presidente de la Asociación de Palmereros. Que hacer una profunda reestructuración del sistema de riego, ¿vale? O sea, la palmera no hay que olvidar que es de oasis, si no le llega el agua, la palmera empieza a entrar en una especie de coma vegetativo que puede durar una década o dos. O sea, va reduciendo su capacidad de fabricar hojas hasta que al final las fabrica muy cortas y muy pequeñas. Hay zonas, por ejemplo, yo estuve hablando con la torreta, el IES de la torreta está montado en un huerto de palmeras, pues no tienen agua para regar ese huerto de palmeras. Pues precisamente el Instituto de la Torreta, que se ha convertido en nuevo centro integrado de formación profesional, anunció este mismo mes que se va a ofrecer a partir del próximo curso formación reglada del oficio de palmerero, con la intención de poder implantar un ciclo medio y con ello garantizar el futuro para uno de los oficios más antiguos y tradicionales, declarado bien de interés cultural y reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Desde una perspectiva práctica, significa abrir la posibilidad de que los alumnos y alumnas puedan estudiar una titulación que cualifique profesionalmente para ser palmerero. Y lo que estuvimos esperando ayer, pues lo hemos conseguido, y no son buenas noticias para los regantes del Levante, pues el plan hidrológico del Tajo se ha aprobado de forma inicial ayer en el Consejo Nacional del Agua. Trágico fue el resultado de esa votación. Los integrantes aprobaron el plan con los recortes anunciados desde un principio y con la abstención del Gobierno valenciano, de la consellera. Del acuerdo que Ximo Puig anunció la pasada semana para no aumentar en 8,6 metros cúbicos el caudal ecológico, ayer el secretario de Estado en el Consejo Nacional dijo que no se iba a aplicar, que el caudal subirá como está previsto en el plan hidrológico. Por ello, el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, salió muy contento de esa reunión, que calificó de histórica. Hoy, sinceramente, es un día dichoso, histórico para Castilla-La Mancha. Se empieza a salvar el Tajo de verdad, en serio. Gracias a muchísima gente, pero gracias... Pues se empieza a salvar el Tajo a costa de suprimir el trasvase Tajo Segura, del Tajo al Segura. Los regantes, nuestros regantes, se sienten engañados por lo ocurrido ayer y exigen explicaciones a Ximo Puig. Quieren saber quién está mintiendo, qué está pasando con el gobierno, ya que hace unos días los socialistas valencianos aplaudieron ese acuerdo que dijeron que habían alcanzado entre el Consejo y el Ministerio para rebajar esos caudales ecológicos. Ya ha salido el presidente García Page muy contento diciendo que han conseguido lo que ellos querían, con lo cual ahora veremos a ver quién es el que en este caso o le han engañado o miente. Desde luego que nosotros lo que no vamos a permitir es que nos engañen de esta forma, ¿no? Veremos a ver qué sucede en las próximas horas. Pues el tema del agua sigue candente y nosotros estaremos pendientes. Hablamos también del plan Edifican porque se supone que es un plan que recoge inversiones importantes para seguir mejorando las infraestructuras educativas de este municipio. Ayer el alcalde y la concejal de Educación se reunieron con el secretario autonómico de Educación y tras esa reunión el alcalde dijo que se ha propuesto ampliar diversos institutos como el Severo Ochoa, así como avanzar en la construcción de una nueva aula infantil para el Colegio Casablanca. Según el alcalde, las nuevas actuaciones conllevan una inversión de 15 millones de euros, siendo las más destacadas la del Conservatorio de Música y la ampliación del Casablanca. En 7 actuaciones en las que ya estamos trabajando y cuyos exponentes más relevantes son, a mi modo de ver, el Conservatorio Profesional de Música y la ampliación del Colegio Público Casablanca con la construcción de un nuevo aulario de infantil. Y ayer Compromís dio a conocer su propuesta y es que ha planteado al presidente de la Diputación que instale la sede cultural de la Diputación en el viejo convento de las Clarisas y que destine ese dinero que anunció, 4,5 millones, para la compra de un edificio emblemático, los destine a rehabilitar este monumento municipal que el PSOE quiere convertir en hotel. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Grupo Municipal de Compromís propone que la Diputación lleve a cabo la rehabilitación del antiguo convento de Clarisas y lo gestione como espacio cultural. Esto significa ubicar la futura sede de la institución provincial en este edificio en lugar de las opciones que habían aparecido hasta ahora, el edificio de la CAME, la Glorieta, o el antiguo cine Capitolio. Según la portavoz Esther Díez, el antiguo convento requiere de una rehabilitación integral y urgente, a la vez que ya tiene uso cultural, por lo que sería un lugar idóneo al mismo tiempo que una forma de compensar la deuda de la Diputación con Elche. Según Díez, la partida que se habilitó para la mejora de su conservación no avanza y este espacio no puede esperar más. La propuesta aún no la han planteado al PSOE, pero considera que no debería generar rechazo, al igual que a los grupos de la oposición. Asegura que esta opción resuelve una problemática y a la vez la Diputación está dispuesta a ceder ese dinero. Según Díez, la prioridad de las actuaciones era Carrús, pero ante la partida de 1 millón de euros para el futuro Palau de les Arts Escèniques, que incluye la Generalitat en sus presupuestos, ahora se abre la posibilidad de apostar por Clarisas. Habilitábamos esa partida de 300.000 euros en el presupuesto con el remanente de tesorería en 2022, pero lo cierto es que no se ha avanzado en este ámbito y por tanto no podemos esperar más. Hay que llevar a cabo ya esa rehabilitación de este edificio de las Clarisas y pensamos que con esta propuesta que hacemos desde Compromís, pues aunamos esta rehabilitación de un edificio que es clave desde el punto de vista patrimonial y desde luego que ayuda a revitalizar desde el punto de vista cultural el centro de la ciudad. Así que pues esperamos contar con el respaldo del resto de formaciones. Pues siguiendo con patrimonio, el Partido Popular, a la vista del derrumbe del acueducto del Barranco del Grifo, como adelantábamos el pasado lunes, ha vuelto a insistir en que se proteja mejor este acueducto de Rigos de Levante, ubicado junto al puente de la Generalitat. Ha pedido al equipo de gobierno que actúe para proteger el patrimonio hidráulico y que apruebe de forma inmediata el catálogo de edificios y bienes protegibles. Pues estamos junto al tristemente ya desaparecido acueducto del Barranco del Grifo. Este acueducto forma parte del ingente patrimonio hidráulico de la ciudad, en tanto que conectaba aguas y pozos con la acequia mayor del pantano, por cierto, protegido por UNESCO. ¿Qué ha ocurrido? Pues un camión se lo ha llevado por delante y esto es consecuencia directa de la falta de protección. Es inconcebible que nadie haga nada. Es inconcebible que el catálogo de edificios y espacios protegidos siga sin estar aprobado. Mientras eso ocurre, la desidia del equipo de gobierno se produce, estamos perdiendo patrimonio a marchas forzadas. y más denuncias. Comisiones Obreras ha reclamado a la dirección del Hospital General de Elche que las obras acaben cuanto antes, porque el personal está harto de los problemas que están generando a los trabajadores y pacientes. Critican que hace unos días varias plantas del Hospital General fueron desalojadas tras reventar la tubería general de agua, inundando varias zonas. Los trabajadores de la quinta y sexta planta tuvieron que correr y mucho cuando reventó la tubería para reubicar a los pacientes y que el cambio les afectara lo menos posible. Varios pacientes de pediatría fueron evacuados. El sindicato critica que no es la primera vez que esto ocurre. Aseguran que el servicio de pediatría se ha trasladado hasta en tres ocasiones por obras de mantenimiento en los techos. Comisiones Obreras advierte que el personal se ha visto desbordado ante la inundación repentina y que los mismos trabajadores están hartos de las malas condiciones de las instalaciones. Se quejan porque las obras de mantenimiento se están alargando más de lo normal, con el consiguiente deterioro en la asistencia al paciente y riesgos para el personal. Por ello, también han reclamado un informe sobre valoración de los riesgos. Y en el ámbito sanitario dejamos las denuncias y hablamos de los premios, porque un caso clínico de profesionales del ambulatorio del Centro de Salud de San Fermín y un proyecto de diabetes del Centro de Santa Pola han sido premiados en el Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, celebrado hace unos días. Mientras que el Hospital Vinalopó ha sido galardonado en la última edición de los premios Top 20 en la categoría de Gestión Hospitalaria Global. Además, ha conseguido premio en otras dos categorías, músculo esquelético y sistema nervioso. Y ayer en Elche comenzó un importante trabajo, el de diagnosticar la salud medioambiental de la ciudad. En la empresa mixta iWest de Elche, investigadores de las dos universidades, la UMH y la de Alicante, y técnicos del Ayuntamiento y iWest, trabajan en la selección de 16 indicadores ambientales para hacer de Elche una ciudad más sostenible y saludable. Esta mesa de trabajo tiene como objetivo facilitar a instituciones, empresas y administraciones los argumentos para la toma de decisiones sobre la priorización de acciones o proyectos en Elche. Y hoy, además, la ciudad se va a convertir en el epicentro europeo del trabajo de conservación de la cerceta pardilla. Se trata de un ave, de un pato en peligro de extinción, que ha escogido el Parque de Doñana y nuestros humedales, el Hondo y el Cló de Galván, para anidar y refugiarse. El proyecto LIFE de Cerceta Pardilla destina fondos europeos para la conservación de esta especie. Hoy en el Centro de Congresos se reunirán los socios del proyecto LIFE para poner en común los avances de las acciones del proyecto y adoptar más medidas, más acuerdos. Y el próximo lunes se inaugurará el Belén Municipal y tendrá lugar el pregón a cargo de Remesanz. Teleelch lo retransmitirá en directo a partir de las 8 de la tarde. Y no será el Belén de la Glorieta el único para estas Navidades. La Asociación de Belenistas de Elche ha trabajado el doble para ofrecer otro Belén. Nos lo cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este año vuelve el Belén Municipal a la Glorieta. Después de la pandemia vuelve a su lugar tradicional y sin limitaciones de aforos ni horarios. Ahora la Asociación de Belenistas está ultimando detalles, pero llevan desde febrero trabajando en él. El nacimiento se expondrá en más de 75 metros cuadrados y contará con más de 700 figuras artesanales que representarán la mayoría de las escenas bíblicas. Este año además habrá un espacio dedicado a Egipto. Por supuesto, los visitantes tendrán que entretenerse en encontrar figuritas como la Dama de Elche, el Caganer, el Peregrino o el Pavo de Navidad. Se inaugurará el 5 de diciembre a las 9 y media de la tarde. Media hora más tarde, Teleelch retransmitirá en directo el pregón de la Navidad, que será a las 8, en el Gran Teatro. No solo eso, este año habrá un Belén ambientado en la ciudad de principios de del siglo XX y estará representada la llegada de los Reyes Magos a la estación de tren, así como una gran feria. Este Belén ilicitano estará ubicado en el Aula Cultural de la CAM y se podrá visitar a partir también del 5 de diciembre en el horario establecido. Bien, pues la pregonera de la Navidad no será Remy Sanz, como he dicho, sino la presidenta de la Asociación de Informadores, Mariate Bolívar. Y ayer, en rueda de prensa, el presidente de la Asociación de Belenistas, José Pérez, advirtió que las figuras son únicas y originales. Palillo, trabajar a palillo y es pieza a pieza, no hay dos iguales. El artesano no ha hecho ya más de ese, diríamos que están sin molde, sino de mano. Por eso tiene un valor incalculable. Tanto José Luis Mayo como aquí aparece otro artesano que es Enrique Villagrasa, como también Belén Ángeles Cámara, todas las piezas son únicas y originales. Y 2022 está siendo el año de la dama y por ello las actividades conmemorativas de su 125 aniversario continúan. El viernes se inauguró la exposición en el MAE sobre los viajes de la dama desde que se halló en la Alcudia. Ahora ha regresado al centro de congresos, esa dama floral gigante con un aspecto totalmente renovado. En 2020 se retiró para someterla a un proceso de rehabilitación debido al desgaste del busto floral, el rostro y la estructura metálica sobre la que se asienta. Desde entonces, el escultor Manuel Gomariz ha empleado más de 1.000 horas en la restauración de esta escultura, que es un atractivo y un signo identificativo de la ciudad. Según el concejal de mantenimiento Héctor Díez, el resultado es espectacular y esta dama es más similar a la real sin pretender que sea una reproducción. De lo que es el rostro, de la talla con el que bueno, pues el artista ha pretendido cambiarle el semblante y que este sea más parecido al de la dama real, al del busto ibérico, ¿no? Eso sí, teniendo en cuenta que, como dice el artista, no se pretende tampoco que sea una reproducción tal cual de la dama del Che, ¿no? Y ayer en el centro de congresos cerca de 150 personas participaron en el evento Mayores Acompañados, organizado por el Ayuntamiento con la financiación de la Consejería de Políticas Inclusivas. Con esta iniciativa, que ha contado con la presencia de la concejal de Política de Mayores, se pretende visibilizar los casos de soledad no deseada, ofreciendo un servicio de acompañamiento virtual y apoyo formativo, donde profesionales contactarán con estas personas, llevando un seguimiento individualizado de cada una de ellas. Y ya hay fecha para la celebración del Certamen Nacional de Jóvenes Cantautores de Elche. Será el próximo sábado 17 de diciembre, cuando el Gran Teatro acoja la edición número 24 de este certamen, que contará con la actuación de la artista María Pelae. Y el día anterior tendrá lugar la actividad Time to Move, una iniciativa para promover los valores de la movilidad europea. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades, disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly, jolly Christmas. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM, con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya a nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. Bien, pues con esta cuña sobre el Mundial de Qatar vamos a iniciar el tiempo deportivo dedicándolo al Elche Club de Fútbol, porque ayer hubo declaraciones del delantero Lucas Boyé, quien aseguró, reconoció que lo han pasado muy mal y que este parón por el Mundial les está viniendo muy bien para borrar, para limpiar la cabeza y para entrenarse a fondo con el fin de conseguir esas victorias, esas alegrías a la afición franjiverde que se lo merece. Es lo que nos cuenta hoy Paco Gómez. Además, ya hay fecha para el partido del trofeo Cesta de Elche. Hola, buenos días. Lucas Boyé, el delantero argentino, ha tomado la palabra en el Elche Club de Fútbol desde la concentración en Oliva, donde la plantilla está llevando a cabo un stage para conseguir su puesta a punto, aprovechando el parón de la Liga en Primera por el Mundial. El atacante de San Gregorio ha reconocido que necesitaban este parón para limpiar la cabeza y que la llegada de Pablo Machín ha supuesto un nuevo comienzo. Boyé. Bueno, sensaciones de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para nosotros de seguir trabajando como ya lo estábamos haciendo, pero obviamente que cuando viene un entrenador nuevo es un nuevo comienzo, con mucha energía por este parón que bueno, nos ha limpiado un poco la cabeza. Ojalá nos sirva para arrancar más fresco y empezar a sumar puntos, que es lo que todos queremos. Y es que el delantero argentino es consciente de que la permanencia pasa por una reacción inmediata del equipo, empezando por el duelo en el Metropolitano el jueves 29 de diciembre a las 9:30 de la noche, aunque antes, 9 días antes, el martes 20, se enfrentarán en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey al Guadalajara en el Pedro Escartín, a partido único. Lucas Boyé reconoce que lo han pasado francamente mal, pero que le deben a ellos mismos y sobre todo a los aficionados alegrías. Tanto por la afición como por nosotros mismos, estamos pasando un mal momento, un mal semestre, un mal comienzo de temporada. Ya está por llegar la primera vuelta, hemos sufrido mucho tanto la afición como nosotros. Y nada, somos los primeros que queremos sacar esto adelante para que podamos festejar todos juntos en este año tan especial para nosotros, que nada, se habló tanto en el inicio y que haya salido tan mal, la verdad que queda, es un disgusto muy grande, pero que hay que ponerle el pecho y ojalá empecemos a ganar y a sacar esto adelante, que nos lo merecemos todos. Por cierto, que el nuevo Elche de Pablo Machín ya tiene fijados dos partidos amistosos de pretemporada. El más importante, el trofeo Festa de Elche, que se va a disputar el jueves 8 de diciembre, día festivo, a las 8:15 en el Estadio Martínez Valero, frente al Leeds United, equipo de la Premier League, con, pues en este caso, pasado y presente español. Víctor Horta, el secretario técnico que fuere del Elche, lo es del Leeds United en las últimas temporadas, y también hay varios jugadores españoles como el ex del Valencia, Rodrigo Moreno. Pero antes, los ilicitanos se enfrentarán al West Bromwich Albion, equipo de la, en este caso, segunda división inglesa de la Championship. Será en Oliva, porque también este equipo está realizando un stage de pretemporada en la localidad valenciana. Este partido, a puerta cerrada, será este próximo viernes a las 11 de la mañana. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos una jornada de transición marcada por el paso de nubosidad y el descenso de las temperaturas. Durante esta madrugada aquí en la ciudad hemos alcanzado mínimas en torno a los 11 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx, con ausencia de viento y nubosidad, la temperatura nocturna ha bajado hasta los 5 o 6 grados. Para esta mañana, alternancia de nubes y claros, viento en calma puntualmente flojo de noroeste. Ya por la tarde la nubosidad irá en aumento, se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 17 grados. Mañana jueves, con una vaguada de evolución retrógrada que nos va a aportar una masa de aire frío, jornada plenamente invernal para iniciar el invierno climatológico. Paso de abundante nubosidad, por la tarde las precipitaciones se concentrarán sobre todo en el extremo sur de la provincia. Conforme vaya avanzando la noche, en nuestro municipio comenzará a llover de forma débil. El viento durante buena parte del día, flojo de componente este, y las temperaturas en descenso, máximas en torno a los 15 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 10 grados. El viernes continuará la inestabilidad atmosférica con abundante nubosidad. No se descartan algunas precipitaciones de carácter débil en cualquier momento del día. El viento flojo de componente marítima, temperaturas diurnas que no pasarán de los 14 grados y ya para el fin de semana, alternancia de nubes y claros con temperaturas propias de la época del año en la que nos encontramos, valores máximos que para el sábado rondarán los 15 grados, el domingo podríamos superar los 16 grados y temperaturas nocturnas en torno a los 8 o 9 grados. Para el fin de semana, en principio, no esperamos precipitaciones, salvo que se escapara alguna gota durante la jornada del sábado. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-4747 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Sábado 3 de diciembre, Atic Go Balonmano Elche conservas Orbe Rubensa Balonmano Porriño. A las 6 menos cuarto de la tarde, desde el pabellón Esperanza Lacte Elche, conexión en directo en Teleelch. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Este jueves, Elche enciende la Navidad. Sigue en directo el acto especial desde la Plaza de Baix, con la participación de la Escolanía del Misteri con un concierto de villancicos. Especial Encendido de Luces, en directo, el jueves, a las 7 de la tarde, en Teleelch. Sponsors oficiales, el Elche Vilas, Ernesto Joyero, Juanfran Asencio, Restaurante La Posada, Piscinelia, Método Cristina Petrati, Amalsol y Ferretería La Llave. Te crees muy macho y no eres más que un ruin mamarracho, con esas pintas de macarra barato, con ese porte de fantoche acabado, trasnochado. ¿Cómo te atreves a levantar la mano a las mujeres? Ser más miserable no se puede, la cobardía es eso que tú tienes. Glorieta, con Rosmar y Alonso. Elche celebró el Día de la Eliminación contra las Mujeres con numerosas actividades, concentraciones y lecturas de manifiesto con el objetivo de reforzar esa necesidad de apostar por una educación igualitaria para combatir el machismo y recordar también a las víctimas. La coordinadora feminista escogió este año a la portavoz de la Policía Local, María José Aranda, para la lectura del manifiesto el viernes por la tarde en la Plaza de Baix. La Policía Local de Elche cuenta con una unidad y un protocolo, por tanto, de actuación para proteger a las mujeres de la violencia machista en esta ciudad. Desde hace décadas que esta unidad de la Policía Local está funcionando y su trabajo pues ha sido reconocido en alguna que otra ocasión. María José Aranda, muy buenos días. Muy buenos días. Antes que nada, felicitaros por el trabajo de esta unidad de malos tratos, violencia de género, no sé ahora el nombre que le habéis puesto, pero llevan pues desde 1990 y pico funcionando. ¿Cuál es la incidencia de la violencia de género en la población, en la ciudad de Elche? ¿Habéis podido hacer una comparativa? Sí, de hecho, bueno, como dice, efectivamente, desde los años 90 ya existía, ya, bueno, es una conciencia clara de la necesidad de atender este tipo de situaciones, porque entendíamos que dentro del contexto más general de la violencia familiar, que tiene sus particularidades, y para ello, bueno, pues es absolutamente esencial que las personas que nos dedicamos a atender este tipo de servicios estemos formados, estemos instruidos y sobre todo tengamos esa calidad humana, si me permite, en el sentido de poder, bueno, pues atender de la mejor manera, de las mejores maneras, condiciones de calidad a esas personas que han sido víctimas precisamente de hechos que vienen de manos de seres queridos, de personas a las que, bueno, pues les ha unido o incluso les une en ese momento una relación sentimental, una relación de amor. En ese sentido, ya se vio esa necesidad, como decíamos, hace más de 3 décadas, y además ha ido paralelo a, bueno, pues la evolución social, la visibilización de esta realidad que en aquel entonces, de alguna manera, se entendía que formaba parte de la esfera más privada de las personas. Y, evidentemente, no es así, desde el momento que hay una desigualdad que genera una situación de abuso. Me preguntaba por la evolución histórica. Efectivamente, sí que, sobre todo, bueno, me puedo remontar a los últimos años, los expedientes que hemos hecho. Los expedientes son aquellos casos en los que nuestra unidad, es la UPRAM, por cierto, dentro de la Unidad de Colectivos Vulnerables, la UPRAM es la Unidad de Protección y Atención a la Mujer, que se dedica de manera exclusiva al conocimiento y al seguimiento específico de cada uno de estos expedientes, es decir, de las personas víctimas de violencia de género. Remontándonos, bueno, pues desde el año 2019, por ejemplo, algo reciente, a día de hoy, hemos triplicado el número de expedientes. Esto me gustaría hacer una observación. No significa necesariamente que haya más casos, sino que hay más visibilización y, por supuesto, entendemos que más confianza en las instituciones, en los cuerpos policiales especialmente, y en la judicatura, porque bueno, pues se denuncia más, se acude más por parte de las víctimas a las instituciones para pedir, para recabar el auxilio. Vuestra unidad, por tanto, si lleva más de 30 años, es una de las pioneras, de las primeras, supongo, de la policía local. Bien, en aquel momento, efectivamente, sí que existían en grandes ciudades, pues, podemos entender en Madrid, Barcelona y en algunas otras ciudades sí que existía, incluso de Andalucía, bueno, pues ese germen, digamos. Y esto, de alguna manera, nosotros lo hemos vivido de alguna manera mis predecesores. Yo, bueno, pues en el año 2001, finales del 2001, tuve la suerte, yo personalmente, de entrar a formar parte de esta unidad, que en aquel momento tenía otra denominación, era el antiguo EBIME, que además perduró durante muchos años y que desde hace unos años se ha reconvertido, se ha dividido, digamos, precisamente para garantizar una mayor especialización en la atención, por un lado, en colectivos vulnerables que están dirigidos, bueno, pues a menores, personas con enfermedades mentales, personas con dependencia, con diversidad funcional o incluso sin recursos, y por otra parte, Diogen, es decir, las situaciones de la violencia contra la mujer, la que se ejerce contra la mujer. Concretamente, bueno, pues las jornadas que se hacían en los cursos, en todas esas charlas a las que asistíamos en aquel momento, nos remontamos a un momento en el que no era tan fácil obtener información al respecto. La obteníamos porque nos encontrábamos con que, bueno, pues se nos comisionaba o se nos requería para llegar a un domicilio donde veíamos una serie de situaciones y que a nosotros, sin disponer de esa información que afortunadamente hoy tenemos, bueno, pues porque existe afortunadamente esa visibilización de ese fenómeno, bueno, pues necesitábamos entender qué había detrás, por qué se repiten ese tipo de sucesos, por qué hay personas a las que les cuesta, víctimas a las que les cuesta tanto romper esta relación. Se nos formaba desde el punto de vista psicológico, legal, pero sobre todo psicológico y emocional, a entender el por qué. La respuesta que encontrábamos en esas personas que habían sido momentos antes víctimas de una agresión o de un maltrato psicológico o de un maltrato de obra o incluso presentaban lesiones, les costaba tanto dar. Y yo creo que de alguna manera eso suponía bueno, pues que la gente, cierto rechazo por incomprensión, de este fenómeno. Aquello quizá fue el germen que nos hizo entender la necesidad de formarlos y de avanzar y de comprender y desde luego ser muy empáticos y muy proteccionistas de estas situaciones de especial vulnerabilidad. Claro, ahora, aunque haya más denuncias, las mujeres maltratadas siguen regresando al hogar donde está el maltratador, ¿o esto ya ha cambiado? Bien, yo la información que le puedo facilitar es la de la que nosotros, nuestra UPRAM, realiza seguimiento. Es decir, nosotros efectivamente no disponemos de una información estadística global, por tanto que en el sentido de que en el término municipal de Elche, bueno, pues los expedientes, los casos se reparten entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil y Policía Local. Hay un reparto por criterio básicamente territorial que determina, bueno, pues que prácticamente el 50% ronda, el 50% lo llevamos nosotros, nuestra unidad de protección y atención a la mujer, de la policía local, y prácticamente ese mismo porcentaje lo lleva Policía Nacional, con una cantidad mínima por parte del puesto de Guardia Civil de Santa Pola. Concretamente, nuestros expedientes a día de hoy, seguimientos que se hacen y casos en los que se determina, se asigna un agente protector, con nombre y apellidos además, un compañero o una compañera integrante de esta unidad, son 200, como decía, 287 casos a día de hoy, prácticamente los mismos que tiene Policía Nacional, de los cuales además se les hace, bueno, pues una valoración de riesgo a través del sistema de BioGEM, que existe, bueno, está protocolizado precisamente una serie de preguntas que nos dan, en función de unas variables, bueno, pues un nivel de riesgo. Concretamente, a día de hoy tenemos tres casos, tres mujeres que, según el sistema BioGEM, tienen un riesgo alto. 46 aproximadamente tienen reconocido un riesgo medio, no apreciado algo más de 100, 103 concretamente, y riesgo bajo son 135. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues esto nos sirve a nosotros para determinar, en función del valor del nivel de riesgo, bueno, pues el seguimiento que se hace va a ser más o menos exhaustivo, más o menos insistente, siempre, por supuesto, con el consentimiento de la víctima para no victimizarla de alguna manera o revictimizarla posteriormente, pero sobre todo tener la posibilidad de conocer de primera mano cuál es la situación, cuáles son las necesidades, cuál es la realidad, cuáles son los hábitos y de alguna manera, bueno, pues orientar no solo el asesoramiento técnico legal o incluso psicológico a través de los recursos asistenciales existentes, sino también la protección que se brinda desde el punto de vista de la seguridad de la policía local a ese caso. Incluso en el caso de los riesgos altos, lo que hacemos es sacamos una orden operativa para que el turno, es decir, ya no nos limitamos a la unidad, a los integrantes de esta unidad de protección y atención a la mujer, sino que el resto del turno, las patrullas de calle, les sale asignado una orden de servicio en unas horas, con unos datos determinados, para que realicen ese seguimiento, ya sea presencial o telefónico. De manera que, bueno, pues damos una tranquilidad, damos una seguridad, pero sobre todo es que la estamos brindando para que la perciba la mujer y porque es real, efectivamente, evitamos situaciones de riesgo. Claro, están protegiéndolas, al fin y al cabo, con ese protocolo que acaba de detallar. Pero, por desgracia, hay víctimas mortales y aquí en Elche hemos tenido que llorar esas víctimas en los últimos años. ¿Estaban dentro de esa protección, de ese seguimiento policial? Bueno, la más reciente, si no recuerdo mal, vamos prácticamente a cumplir un año en breve. No tenemos constancia de que hubiera denunciado una situación de maltrato previo. También es cierto que, como todos sabemos, está sub iudice, el asesinato de esa joven, bueno, pues no se ha resuelto por la autoridad judicial todavía, con lo cual tampoco podemos dar más detalles, pero efectivamente esta persona no consta que hubiera denunciado previamente una situación de maltrato y desde luego no tenía una orden de protección respecto a su presunto agresor. ¿Y qué pasa con los agresores? Ustedes, desde la policía local, ¿qué competencias tiene? ¿Las mismas que la Nacional y la Guardia Civil para detener al supuesto agresor? Bien, en cuanto a la intervención, absolutamente las mismas. Es decir, nosotros, bueno, el marco actual en el que de alguna manera nos coordinamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil, es el siguiente. Es un marco que, aunque existen acuerdos anteriores, el actual data del 2018. Concretamente, se denomina Acuerdo de Colaboración y Coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, firmado por el Ayuntamiento de Elx, en el que, por supuesto, nosotros somos, digamos, el brazo visible del ayuntamiento, la policía local de Elche. No solamente determina esa asignación a la que hacía referencia anteriormente en función de un criterio territorial para evitar, bueno, pues que las personas con las que se interviene, porque, claro, hablamos de expedientes y suena como algo muy frío, muy distante, pero estamos hablando de casos de personas. Entonces, es importante, bueno, pues que de alguna manera, si ya le han atendido por parte de un cuerpo policial y más concretamente por parte de personas, de recursos humanos, de policías, bueno, pues es importante que esa experiencia no tenga que extrapolarla o estar reviviéndolo con otros policías que son distintos, que seguramente tienen la misma sensibilidad que el primero, pero bueno, pues de alguna manera se genera esa relación de confianza entre la persona que nos está relatando con la que estamos interviniendo o no. Eso respecto a cuál es el marco actual. Respecto a la actuación policial, evidentemente, la policía local o la policía nacional o en su demarcación territorial, Guardia Civil, cuando llegamos a una intervención, a un suceso que está teniendo lugar o que ha tenido lugar y que nos refiere la víctima, lo que hacemos evidentemente es intervenir, pero interviene además la patrulla más cercana. No hay mucho tiempo, deberíamos hablar de los menores, pero no tenemos tiempo para ello. Pero sí que me gustaría, si ustedes tienen un perfil de maltratador, de agresor y de víctima. Bien, en cuanto a la violencia vicaria que desea usted decir, el utilizar a los menores a cargo de la víctima o personas dependientes es una circunstancia que a veces apreciamos y para nosotros realmente es bueno, algo a tener muy en cuenta porque constituye un escenario de riesgo. En cuanto a perfiles de maltratadores, porque de víctimas evidentemente nadie está a salvo de, en un momento dado, bueno, pues enamorarse, dejar de tener claro cuál es, digamos, la posición que todas las personas que forman parte de una relación sentimental, de una relación social, en condiciones de igualdad, es una relación saludable, es una relación sana. Cuando se rompe ese equilibrio, evidentemente estamos en riesgo, con independencia de dónde vengamos, de lo que seamos, de los estudios y demás. Y en cuanto al agresor, bueno, pues no me atrevería a decir, pero básicamente, bueno, pues generalmente se detectan dos tipos de personas en función un poco de cuál es su comportamiento. Hay personas que tienen una tendencia, digamos más, una conducta celotípica de control, de acoso, más desafiante, de mayor impulsividad y agresividad, que son quizá más visibles. Y luego hay, por otra parte, un perfil que está un poco más soterrado, que está más relacionado con la violencia más psicológica que no tanto física, o también física, pero que es más difícil de visualizar a priori, que es lo que se denomina coloquialmente, bueno, pues el lobo con piel de cordero. Con lo cual, es mucho más profundo, esto es una especie de síntesis seguramente, bueno, pues un poco extraída de manera coloquial, pero que nos tiene que hacer entender que al fin y al cabo no es el comportamiento, no es tanto de dónde vengamos, nuestra formación, lo que seamos, sino el que seamos capaces de respetar a todas las personas. Porque al fin y al cabo cuando hablamos de violencia, violencia de género, violencia de otro tipo, estamos hablando de que una persona ocupa un lugar de superioridad o lo impone frente a otra persona que es la que recibe y la que se convierte en una víctima de alguna manera, y eso es lo importante. ¿Qué consejo le da a las mujeres que nos estén escuchando y a los hombres que nos estén escuchando hoy? Bien, en cuanto a, yo creo que la sociedad en general, bueno, pues puedo reiterar lo que acabo de decir, es decir, el respeto. El respeto está en la base de toda relación saludable, toda relación sana. Si no hay respeto, evidentemente, no puede haber ni amor, no puede haber, bueno, pues una relación aceptada por los demás. En el momento en el que además esa falta de respeto, ese abuso se convierte o se basa, mejor dicho, en una desigualdad estructural entre dos miembros de una pareja, evidentemente se genera esa desigualdad, un reparto tan desigual de las posiciones, con lo cual el que queda en especial vulnerabilidad necesita que las instituciones, necesita que la sociedad en general, bueno, pues proteja de manera especial a esa persona. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de que todos tenemos una responsabilidad.

de sus abonos. Y bueno, pues un encuentro que va a ser el preámbulo, si es que no hay otro antes del día 20, ya de lo que va a ser el primer partido oficial, la Copa del Rey contra el Guadalajara y luego ya la Liga contra el Atlético de Madrid. Bueno, un partido en el que podrán ver los aficionados este nuevo equipo de Pablo Machín con los mismos jugadores, a ver si se ha conseguido mejorar esta especie de pretemporada, sí, mejor que la que hizo Francisco, que se sabe que fue un auténtico fracaso. Y una cosa, 8 de diciembre, el jueves que viene es 8 de diciembre, ¿es la fecha, buena fecha escogida por el club? Porque estamos hablando de un festivo. Es un festivo, yo no sé si hubiera sido mejor sábado o domingo, lo que pasa es que claro, sábado o domingo me imagino que no lo tengo ahora muy claro, pero serán partidos ya de cuartos de final o semifinales del Mundial y por eso no lo habrán querido poner en fin de semana. Entonces, bueno, se ha elegido el día festivo, el día 8, es el día de la Purísima. Virgen, de la Purísima, sí. Y bueno, pues es a las 8 y cuarto de la tarde, no es mal día, no es mal horario, es un jueves, 8 y cuarto, a las 10 todo el mundo ha terminado. Bueno, pues a priori yo creo que puede ser un buen horario para que se metan, no sé, el público que se va a meter, pero a lo mejor 15.000, 20.000, que no estaría mal para un jueves festivo y un día en el que no es un partido de liga, donde hay mucho en juego. Pero bueno, es el equipo, un equipo plagado de ex blanquiverdes, sobre todo en la Secretaría Técnica, donde Víctor Horta, ex director deportivo del club, está al mando y donde hay exjugadores, bueno, exjugadores del Elche no, pero jugadores españoles hay bastantes, entre ellos Rodrigo Moreno, el ex del Valencia, y bueno, pues va a haber interés para ver ese partido y para medir al Elche contra un equipo potente de la Premier. Y es un trofeo Festa de Elche que nos merecemos, y sobre todo en el centenario, es ya histórico este trofeo, sí. Festa de Elche. ¿Estará Cristian Pragarnic o seguirá en Qatar? No sé si seguirá en Qatar o se volverá a Argentina, pero no creo que esté. Él no suele estar en estas fechas. Bien, pues a ver si regresa para Navidad. El año pasado no regresó hasta finales de enero. O sea que esta no es su casa, lo ha demostrado, es su negocio. Claro, pero esperemos eso que vaya bien. Eso no se dudaba. No, desde luego. Esperemos que le vaya bien. Muy bien. Por el bien de la ciudad. Gracias, Paco. A ti, Ros, hasta luego. Lo seguiremos escuchando, esta información, más detalles, más declaraciones en el programa Elche en Punta. Ahora, cuando tenemos, según el termómetro de Teleelch, 10,8 grados de temperatura, sepamos qué tiempo nos espera. Para mañana también, que es un día importante, mañana se encienden las luces de Navidad y además hay concierto de villancicos por parte de la Escolanía en la Plaza de Baix. Eso nos lo va a contar enseguida Vicente Bordonado, el tiempo que nos espera. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada de transición marcada por el paso de nubosidad y el descenso de las temperaturas. Durante esta madrugada aquí en la ciudad hemos alcanzado mínimas en torno a los 11 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elche, con ausencia de viento y nubosidad, la temperatura nocturna ha bajado hasta los 5 o 6 grados. Para esta mañana, alternancia de nubes y claros, viento en calma puntualmente flojo de noroeste. Ya por la tarde la nubosidad irá en aumento, se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 17 grados. Mañana jueves, con una vaguada de evolución retrógrada que nos va a aportar una masa de aire frío, jornada plenamente invernal para iniciar el invierno climatológico. Paso de abundante nubosidad, por la tarde las precipitaciones se concentrarán sobre todo en el extremo sur de la provincia. Conforme vaya avanzando la noche, en nuestro municipio comenzará a llover de forma débil. El viento durante buena parte del día, flojo de componente este, y las temperaturas en descenso, máximas en torno a los 15 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 10 grados. El viernes continuará la inestabilidad atmosférica con abundante nubosidad, no se descartan algunas precipitaciones de carácter débil en cualquier momento del día, el viento flojo de componente marítima, temperaturas diurnas que no pasarán de los 14 grados y ya para el fin de semana

Por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Y, por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. Pero Panettone, Panettone, el panettone del mundo, el panettone de España, es indudablemente el de Juanfran Asensio en Aspe, Alicante. Los mejores paladares lo tienen claro. Los dulces y especialmente los panetones que sean de Juanfran Asensio. En pleno centro de Aspe, en la avenida de la Constitución 12 y en juanfranasensio.es. Esto yo me lo como, pero además así arañando el panettone a pellizcos gordos. ACGO, tu tienda de alfombras online, patrocinador oficial del Club Balonmano Elche, una cantera única. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del ATIC Go Balonmano Elche. Sábado 3 de diciembre, ATIC Go Balonmano Elche conservas Orbe Rubensa Balonmano Porriño a las 6 menos cuarto de la tarde. Desde el pabellón Esperanza Lacte Elche, conexión en directo en Teleelch. Bien, pues después de conocer el estado del tráfico en estos momentos en la ciudad, en el casco urbano, vamos con las noticias del mundo y del país. Hoy los diarios nacionales en portada traen, muchos de ellos traen una fotografía, la misma, la del viaje de tres migrantes sobre un timón de un petrolero, una travesía inédita. Y que de poco sirvió para los migrantes porque fueron devueltos a Nigeria. La extraña, así lo titula ABC, la extraña odisea de tres polizones, 11 días sobre un timón. En el diario El País, sobre migración también, trae en titulares la investigación de la tragedia de Melilla y nos titula Agonía a ambos lados de la frontera, está muerto. El País y Limehouse dan claves del incidente que causó al menos 23 muertos. Una persona pudo fallecer en suelo español, según un testigo y policías marroquíes. Desperté encima de dos cadáveres, dice un joven que quedó inconsciente. Resultados de una investigación que han vuelto otra vez a traer las acusaciones políticas y a señalar desde la oposición a Marlaska como mentiroso. El diario El País en portada también trae en portada que el Constitucional apremia al Poder Judicial a nombrar ya a sus magistrados. La elección de Campo y Díez recibe críticas de la oposición y también de los socios de gobierno de Podemos. Y también El País nos cuenta que China llama a acelerar la vacunación tras sofocar las protestas. Pekín sugiere una relajación de la política de COVID cero que genera malestar social. Y sobre la inflación, pues da un respiro y baja al 6,8% tras caer la luz a mínimos de año y medio. En la portada del ABC, además de la odisea de los tres migrantes sobre un timón de un petrolero, también nos recoge en portada que el Constitucional se resiste a aceptar la maniobra de Sánchez para controlarlo. Descarta avalar los nombres del exministro Campo y de la ex alto cargo de la Moncloa, Laura Díez, hasta ver si el Poder Judicial propone sus dos magistrados como obliga la Constitución. El diario El Mundo trae en portada también que Sánchez monta un tribunal constitucional obediente y agrava la crisis institucional. Designa sin esperar al Consejo General del Poder Judicial, al ministro de los Indultos y a una jurista que trabajó en Moncloa. Y Bolaños acusa a vocales del Consejo General de prevaricar. No están cumpliendo la ley ni la Constitución. Y los magistrados lo ven como una provocación inédita y rechazan por ahora validarlos. También nos cuenta El Mundo que solo un tercio del coste total del alza de las pensiones beneficia a las bajas. Escrivá extiende hasta 2050 el mecanismo de equidad intergeneracional para aplacar a Bruselas. Y los choques en el gobierno bloquean ya 7 leyes clave para Podemos. Y una nueva investigación sostiene que Marlaska mintió sobre Melilla. Son algunas de los titulares. Y La Razón calcula en 100 euros más al mes lo que va a suponer la subida de las pensiones en 2023, del 8,5%. También nos cuenta La Razón en portada que Moncloa no dio al Partido Popular el nombre de sus candidatos al Constitucional. En la negociación se negaron los elegidos primero y después se optó por la táctica de dar largas. La elección de Campo calma a Esquerra Republicana de Cataluña, pero violaba las condiciones del pacto entre el Gobierno y el Partido Popular. Y el Supremo abre la puerta, otro de los titulares que recoge La Razón en su portada, es que abre la puerta a las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí. Bien, pues estas son algunas de las portadas de los titulares de los diarios nacionales de este miércoles 30 de noviembre. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con MyRenting. Acércate más, siente más. Entrada 8.230 euros. En temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauracion.es. La tradicional barbería Colomina, ahora también en el centro de Elche, con su auténtico afeitado a navaja, sus atrevidas tendencias en corte de pelo y un objetivo: crear tu mejor momento del día. Si eres auténtico y atrevido, ¿a qué esperas? Visítanos en calle Trinquet 18, Elche. Traffic, autoescuelas y formación, patrocinador de las retransmisiones del ATI Go Balonmano Elche en Teleelche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Orquesta Barroca Valenciana, compuesta por un centenar de músicos y dirigida por Manuel Ramos, exmestre de Capella del Misteri, ofrecerán un concierto especial para celebrar las Bodas de Plata, 25 años de vida. Será este sábado 3 de diciembre en el Gran Teatro. El concierto será a las 8 de la tarde y la orquesta contará con varios solistas y concertistas que estarán arropados por las voces del coro de la Universidad de Alicante. Manuel Ramos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, la orquesta barroca no es que esté formada por 100 músicos, sino que es capaz de aglutinar en este concierto de sus Bodas de Plata a un centenar de músicos. Pero antes de que me cuentes qué concierto es el que has preparado para este importante aniversario, me gustaría que irnos a los inicios de la Orquesta Barroca Valenciana. ¿Por qué? ¿Por qué una orquesta barroca? Bueno, los inicios nuestros fueron hace ya casi 25 años y fueron con motivo de que se necesitaba una orquesta para acompañar los conciertos del misterio, de los conciertos que hacíamos en Navidad y en Semana Santa. Y entonces, a partir de empezar como orquesta de acompañamiento, no solamente para Elche, sino también para solistas de fuera, nos iban reclamando algunas grabaciones para alguna banda sonora de película, pues a partir de ahí la orquesta cogió su propia independencia y empezamos a funcionar ya como orquesta de cámara. O sea que la fundaste siendo maestre de capella. Sí, claro, claro. ¿Y por qué barroca? ¿Qué tiene el barroco? ¿Qué ha aportado, aparte de esos grandes compositores, pero qué ha aportado la música barroca a la historia? Pues, ¿por qué barroca? La primera pregunta es muy sencilla, porque nuestro repertorio, al ser un repertorio de cámara y la orquesta era pequeña, considerábamos que había muchos conciertos de Bach, de Vivaldi, el barroco italiano, el barroco alemán, pues que digamos que la instrumentación nos permitía siempre ser una orquesta pequeña. A partir de ahí pues, fuimos creciendo y hemos realizado conciertos no solamente barrocos, sino también clásicos, requiem de Mozart, impresionistas como el requiem de Fauré, el Magnificat de Bach, también barroco. O sea, hemos hecho unos repertorios siempre, dependiendo de qué tipo de repertorio, qué tipo de instrumentación, hemos enriquecido la orquesta con los participantes necesarios. ¿Y por qué valenciana y no ilicitana, siendo además tú de aquí? Porque realmente los primeros componentes de la orquesta, algunos extranjeros, pero todos residentes en la comunidad valenciana, algunos en la zona norte de la provincia, otros en la zona marítima, por Altea, digamos que consideramos que ponernos el nombre de valencianos era porque todos residíamos en la comunidad valenciana. Y así se ha quedado, Orquesta Barroca Valenciana, y que se puede decir que ya la has convertido en una orquesta sinfónica. Bueno, yo creo que somos polivalentes, es decir, si mañana nos necesitan para hacer un concierto de cámara con 12 músicos, nos convertimos en 12 músicos. Si de repente necesitamos acompañar a una gran coral y ser 40, pues seremos 40 o 60, como cuando vino la dama la última vez que hicimos 3 conciertos magníficos en el Palacio de Altamira y éramos una orquesta de más de 50 músicos y un coro de otros 50, o sea, nos vamos, digamos, convirtiendo en lo que la música necesita en cada momento. Pues has nombrado uno de esos conciertos, el de la dama. Estos son 25 años, vamos a hacer balance de este aniversario tan redondo. ¿Con qué momentos te quedas? ¿La orquesta dónde más ha brillado? Bueno, en varios sitios. En Elche, por supuesto, en los conciertos que hemos ido realizando, porque Elche siempre, además es el sitio como es mi pueblo, mi ciudad, pues de alguna forma viene la gente que nos conoce y que nos quiere. Pero realmente los conciertos con los que me quedo sería, por ejemplo, el del Auditorio Nacional de Madrid, que hicimos un monográfico Mozart, el que interpretamos en Londres, en St. John Smith Square, en Londres, el de Prelada, que es uno de los festivales internacionales más importantes de España. Tenemos muchos. En Valencia también hemos actuado en un requiem de Mozart en Santa Catalina, en pleno centro de Valencia. Quiero decir que hay muchos sitios entrañables y sería difícil, pero sí que es cierto pues que algunos, sobre todo cuando hemos estado fuera de España, pues son más emocionantes. Y por lo que has dicho, Mozart y Bach quizás sean los compositores que más habéis interpretado a lo largo de estos 25 años. Sí, sobre todo Bach, porque digamos que casi todos los violinistas que han pasado por la orquesta, pues era su compositor favorito, puesto que todos pues tocaban los conciertos en la menor, en mi mayor, el doble en re menor, y entonces pues Bach luego tenía también la parte coral, que hemos interpretado muchas veces, tanto el Magnificat como una selección de La Pasión según San Mateo. Entonces Bach es nuestro favorito en general. ¿Te acuerdas de alguna ovación en especial? Muchas y realmente ovaciones hemos recibido en todos los sitios, pero fundamentalmente siempre que hemos actuado cerca de casa. notáis más el cariño, ¿no?, del público de Elche. Claro, claro. ¿Pero la mayoría de los músicos son de Elche? No, la mayoría de los músicos pertenecen a la Comunidad Valenciana, prácticamente, casi todos. Pero claro, en 25 años, por nuestra orquesta han pasado jóvenes talentos que han acabado, ahora mismo tenemos gente de nuestra orquesta que está actuando en el Teatro Real. Gente que ha pasado, cantantes que han pasado con nuestra orquesta, que son cantantes internacionales. Violonchelistas, por ejemplo, estoy pensando en una, principalmente, que es catedrática de violonchelo en el Conservatorio de Granada. En Murcia tenemos unos cuantos en el conservatorio catedráticos. Y todos eran, hace 25 años, eran jóvenes talentos. Bueno, pues habéis llegado a 2022 para la celebración. ¿Y qué concierto es el que vas a preparar para este sábado? Y antes que nada, ¿la entrada es gratuita o hay que pagar? No, la entrada hay que sacarla, hay que pagar, hay que sacarla en el teatro, ya que de alguna forma los gastos del concierto tenemos que cubrirlo con la taquilla. No, es una orquesta que siempre se ha caracterizado de no vivir de subvenciones, sino de, digamos, jugárnosla siempre con nuestro público y con nuestra taquilla. Y queremos seguir así, además. Y el programa, pues, es un programa espectacular, porque es una selección de ópera, es una selección de arias de ópera con Carmen Muñoz y José Manuel Mas, también algo de zarzuela, y luego cerramos con un gran concierto de piano, orquesta y coro de Beethoven, que es el Opus 80, la fantasía coral de Beethoven, que, vamos, es un colofón, un broche de oro. Y ahora, estos son 25 años resumidos, pero ahora, ¿qué le queda por hacer a la orquesta barroca? Pues seguir cumpliendo hasta otros 25 años más. No lo veré, yo no lo veré, pero ahí se quedará para la historia. ¿Eres joven? ¿Es que a qué edad piensas retirarte? No sé. Pero ya no soy tan joven como hace 25 años. Bueno, pero tienes energía. ¿De proyectos futuros tenéis conciertos fuera de la Comunidad Valenciana, como los que has citado? ¿De todos los escenarios internacionales, cuál es el preferido por ti? Bueno, yo creo que los preferidos son los que no hemos hecho todavía. Por ejemplo, me encantaría París. Vamos a ver si lo conseguimos. Y, por supuesto, toda Europa. Yo ya he estado en Viena, pero no con la Orquesta Barroca. Allí estuve con la OJPA, con la Orquesta de Jóvenes de la Provincia. Ganamos un premio, además. Pero me gustaría repetir con la Orquesta Barroca. ¿Qué palmarés es el que tiene la Orquesta Barroca? Bueno, tiene, fíjate, a nivel de todo lo que ha conseguido, pues se queda también para la historia todas nuestras grabaciones, porque tenemos más de 8 discos. Y también se queda para la historia las películas de cine español, que hemos hecho 4 películas de cine español, que con eso he conseguido ser yo académico del cine, gracias a la Orquesta Barroca y a dirigir esas 4 películas. Entonces, bueno, para mí el palmarés es muy, muy interesante, aparte de los conciertos y las actuaciones. ¿Quién te encargó la banda sonora de esas 4 películas? ¿Son todas producciones españolas? Son todas producciones españolas. El compositor siempre ha sido, excepto una, Luis Ibáñez. Y Luis Ibar, que es compositor de cine alicantino, pues fue el que nos invitó a participar en todas sus bandas sonoras. Sagitario, con Vicente Molina Foy, que fue una película suya. Tiempos de Azúcar, con Juan Luis Mira. Luego tenemos La Dama Boba. También todas esas 3 composiciones de Luis Ibar. Y luego una de Roque Baños, que es un gran compositor que vive en Los Ángeles, que es Io Don Giovanni. Dirigida por Carlos Saura, además. Bien, pues muchas gracias por este balance que nos has hecho de estos 25 años de Orquesta Barroca Valenciana. Muchas gracias a vosotros, como siempre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pop latino, muy buena. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de moda. Muy buena FM. Infórmate en el 966 22 47 47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. Qué bien suena la muy buena. Muy buena. Todo el pop latino. Hola, soc Orgànic. Després del sector quint i el pla, passem al següent nivell, l'Altet, Torrellano.

Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67€ con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y hoy tocaba hablar del Palmeral en la tertulia de los miércoles con los periodistas, pero tenemos que posponer ese tema del Palmeral, que intentaremos abordarlo, porque hay otro más urgente, lo que ha ocurrido en el Consejo Nacional del Agua ayer con el Plan Hidrológico del Tajo. Ha salido adelante con los manteniendo los caudales ecológicos y con un presidente del Gobierno Castilla-La Mancha pues tocando las castañuelas, muy contento, y es algo que nos pone, pues, nos pone mucha preocupación por delante, porque si él está contento, eso significa que los días para el trasvase Tajo Segura están contados. Bien, pues para hablar de este asunto, hoy tenemos con nosotros, y analizarlo mejor, hoy tenemos con nosotros al periodista Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Y al expolítico y todo un experto en el tema del agua, Joan Antoni Oltra. Buen día, Joan Antoni. Hola, ¿qué hay? Buen día, Ros. Espera, tú estás en el verde, te has puesto en el micrófono verde. Buen día, Joan Antoni. ¿Me saludas? Sí, sí. Para ver y comprobar que funciona. Vale, pues funciona, lo escucharemos. Bien, pues antes de escuchar a nuestros contertulios, quiero que ellos vean las declaraciones de Javier Berenguer nada más salir del Consejo Nacional del Agua. Vamos a escuchar lo que me dijo. El Gobierno nos sorprendió hace unos días cuando nos presentaron el Real Decreto que supuestamente iban a llevar hoy a aprobación en el Consejo Nacional del Agua, según el cual solo se subía de 6 a 7 metros cúbicos por segundo el caudal del Tajo en Aranjuez, y después se iba a crear una comisión de seguimiento para que los caudales ecológicos no subieran de forma automática en el año 26 y 27 a 8,65, lo cual supondría la muerte del trasvase Tajo Segura para regadío. Pero hoy nos ha sorprendido aún más cuando, a preguntas del consejero de Castilla-La Mancha sobre ese Real Decreto, que parecía que no se subían los caudales ecológicos de forma automática en el año 26 y 27, el secretario de Estado ha confirmado que sí o sí se van a subir, ¿no? Con lo cual nos sorprende muchísimo que nos hayan presentado esa propuesta de Real Decreto que nos daba alguna esperanza, porque desde luego que no es lo mismo subir un metro cúbico que subir a 2,65 más, que esto sería, desde luego, como ya he dicho, la muerte del trasvase. No lo entendemos, ¿no? ¿Cómo presentan un Real Decreto cuando luego el propio Gobierno dice que se lo va a saltar, que no va a hacer caso de ese Real Decreto? Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. El presidente Ximo Puig tendrá que salir a explicar qué es lo que ha pasado, porque nos salió en prensa que habían llegado a un acuerdo bueno para los regantes, porque aunque se subía ese metro cúbico más, desde luego que no es la muerte del trasvase. Nosotros vamos a seguir defendiendo que 6 metros cúbicos es lo correcto, pero no entendemos cuál es ese acuerdo que ha llegado Ximo Puig con el Ministerio, porque ya ha salido el presidente García Page muy contento diciendo que han conseguido lo que ellos querían, con lo cual ahora veremos a ver quién es el que en este caso o le han engañado o miente. Desde luego que nosotros lo que no vamos a permitir es que nos engañen de esta forma, ¿no? Veremos a ver qué sucede en las próximas horas. Javier Berenguer, muy buenos días. Buenos días, si se puede decir eso. Eso es lo que quería. Estas son declaraciones que me mandabas anoche, pero Javier, han pasado ya horas. ¿Hay explicaciones? ¿Han llegado las explicaciones a Riegos de Levante o al Sindicato Central? No, todavía no. Ayer estuvimos a altas horas de la noche hablando con todo el mundo a ver qué era lo que había sucedido, porque lo que no entendíamos era eso, que bueno, hace poquito, hace unos días estuvimos hablando contigo en la emisora, con todos los oyentes, hablando de ese acuerdo que se había llegado, ¿no? De no subir los caudales ecológicos a 8,65, que como hemos recordado sería evidentemente acabar con el trasvase para regadío. Y bueno, ayer sorprendentemente en el Consejo Nacional del Agua se presenta ese proyecto de Real Decreto para darle a la aprobación ese Consejo Nacional del Agua, pero cuando intervino el representante de Castilla-La Mancha preguntando que por qué se condicionaban esa subida de caudales ecológicos al estado de las masas de agua, que es lo que nosotros entendíamos que era correcto, pues el secretario de Estado le dijo que no, que no estaba condicionado, que los caudales ecológicos se van a subir sí o sí en el año 2026 y 2027. Pero que esto no es lo que está puesto en el Real Decreto, por eso no entendemos qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque ahora, a partir de ahora, ayer se aprobó ese proyecto de Real Decreto y ahora va a pasar al Consejo de Estado, que no sabemos cuándo se va a celebrar. Pero desde luego no entendemos para qué hacen una propuesta que era bastante buena para nosotros después de lo mal que estábamos, y ahora parece ser que se saltan esa propuesta a la torera y hacen lo que les da la gana, que era lo que estaba previsto hacer desde el principio. Pues os sentís engañados. Ese es el titular de hoy. Totalmente engañados. Para mí el que tendrá que salir de verdad es, en este caso, es Ximo Puig, que es el que estará engañado al 100%. Nosotros, bueno, estamos más que engañados. Nosotros tenemos un grave problema con esto. Pero el que ha engañado de verdad es a Ximo Puig, y tendrá que explicarnos cómo es posible que saliera diciendo que habían llegado a un acuerdo, cuando ayer el propio García Page, desde Inglaterra, que estaba allí de visita, pues dijo que no, que el acuerdo estaba claro cuál era, que era el suyo. Entonces será Ximo Puig el que tendrá que decirle a este ministerio, a este gobierno, a su gobierno, que le han engañado, porque el propio gobierno han estado siempre hablando de que lo que no querían eran guerras del agua. Pues pero las guerras hay. Del agua, si se han, la han creado ellos mismos, ellos mismos. Pues Berenguer, han creado una guerra en el agua del Partido Socialista. Pues Berenguer, quiero que escuches las declaraciones de Page, de García Page. Hoy, sinceramente, es un día dichoso, histórico para Castilla-La Mancha. Se empieza a salvar el Tajo de verdad, en serio. Gracias a muchísima gente, pero gracias sobre todo a que tenemos autonomía para poder defender los intereses de nuestra tierra, que pasa por los intereses de nuestro agua, en todas las cuencas. Pero hoy se ha tomado una decisión que es histórica, histórica. Javier, es su agua. Sí, sí, las había escuchado, las he escuchado todo. Ayer fue un día muy duro y lo tenía claro. Por eso esa euforia que tiene ahora García Page, pues bueno, veremos a ver. Pero ya repito, insisto en que el Partido Socialista ha creado su propia guerra del agua, porque ya no es el gobierno contra la oposición o la oposición contra el gobierno, es el gobierno mismo. O sea, su mismo partido han creado su guerra del agua. Esto es algo inaudito, ¿no? Ya no es, y encima ellos, que siempre se han vanagloriado de que ellos no quieren guerras del agua, ellos lo que quieren es solucionar el problema. Pues bueno, tendrán que decirme a ver, pero es que esa guerra del agua del PSOE tendrán que solucionarla en el PSOE. Pero al final, los perjudicados somos los 80.000 agricultores del trasvase Tajo Segura, que a partir del año 26 o 27 vamos a dejar de recibir agua del trasvase Tajo Segura si todo esto sigue como está planificado ahora mismo, que parece que es lo que va a ser, porque así lo manifestó ayer el secretario de Estado. Pues Javier, te agradezco mucho que hayas participado. No sé si tendrás tiempo para quedarte, porque ahora quiero que los contertulios pues aborden esta problemática. ¿No? ¿Tienes tiempo? Sí, bueno, tengo 5 minutos, porque tengo una reunión ahora y me están esperando ya. Bueno, pues no, 5 minutos. No sé si dará tiempo a que vuelvas otra vez a participar, pero en 5 minutos, venga, Pedro Soriano. ¿Esto es la guerra del agua provocada por las negociaciones del gobierno socialista? Eso es la misma canción de siempre. El trasvase ecológico al Tajo, a su paso por Aranjuez, que es un municipio de Madrid, es un daño colateral para el trasvase, desde luego, uno de los más... otro daño colateral más que le está infligiendo al trasvase Tajo Segura, pero Desde luego, el aumento de caudal de 7 hectómetros cúbicos se va a mantener hasta el 26, y las palabras de un secretario de Estado se las lleva el viento, pero vamos, en cruzar por la esquina y que venga viento por la otra calle. Pero lo contento que se puso Page. El señor Page tiene unas elecciones en mayo, claro, como todos los claro. presidentes autonómicos, y yo con eso creo que hablo para inteligentes. Ya. Vale. Pero aquí no vamos a la raíz del problema, de este otro daño colateral del trasvaso en Tajo Segura. ¿Por qué hay que incrementar los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez? Porque Madrid no está depurando sus aguas. Ese es el problema. Sí, y hay sentencias del Tribunal Supremo y hay sentencias de la Comisión Europea que están obligando. Pero no hay ningún informe técnico, y eso es lo que argumentan los regantes. No hay ningún informe técnico que diga que hay que aumentar los caudales ecológicos para solucionar el problema de la depuración, que con los 6 metros cúbicos que hay ahora es suficiente. Vamos, ¿no, Berenguer? Sí, bueno, eso es lo que dicen los informes técnicos, pero es que además el propio Ministerio, con este Real Decreto que llevó a la aprobación ayer, lo que decía es, bueno, vamos a subir a 7 metros cúbicos por segundo, vamos a invertir en la modernización de regadíos en Castilla-La Mancha y vamos a invertir en la depuración de aguas de Madrid. Y una vez que se hayan hecho todas esas obras, se evaluará, y así lo hicieron, que se iba a crear una comisión de seguimiento para evaluar el estado de las masas de agua. Que es lo que aparentemente está mal y es lo que está perjudicando esa mala depuración. Entonces, pero una vez que esté todo esto en marcha, se evaluará la masa, el estado de la masa de agua, y se determinará si hay que subir el caudal ecológico más o está bien como estaba. Por eso nosotros hemos ido defendiendo que lo que tenían que hacer es dejar los 6, ejecutar esas obras, y si de verdad, una vez ejecutadas las obras, el estado de la masa de agua no es el correcto, nosotros somos los primeros que diremos, no, hay que cumplir con eso. Pero lo que no puede ser es subir el caudal ecológico, y una vez que esté subido, que se haya elevado a 7 o posteriormente a 8,65, nadie lo va a bajar. Se va a mantener ahí. Con lo cual, era por eso nosotros estábamos de acuerdo en decir, vale, no sube de forma automática, vamos a ver en qué estado se encuentra las masas de agua y después tomamos una decisión. Pero lo que no se puede hacer es automáticamente subirlo, con lo cual se acabaría totalmente con el trasvase. Pedro, ¿te ha convencido? Pues no lo sé, porque son conjeturas, o sea, eso no son hechos probados. Pero o sea, es algo lógico lo que piden los regantes. Estamos hablando para decir que en el año 26 se va a mantener el mismo caudal ecológico. De momento a Madrid, a la Comunidad de Madrid, sí, la gran perseguida del gobierno central, le meten una inyección de 1.000 millones de uh-huh. euros para que construya depuradoras y tal. Aquí seguimos pagando el canon de depuración de agua, ¿no, Juan Antonio? Que en su día se introdujo porque había que depurar las aguas uh-huh. de nuestra tierra. Y bueno, pues y ahí estamos. Pero a ellos de momento les meten 1.000 millones de euros para que arreglen uh-huh. sus depuradoras. Uh-huh. No sé si servirán para algo esos 1.000 millones... O seguirá la misma desidia que en la actualidad. Joan Antonio Oltra, ¿qué tienen que hacer los regantes después de sentirse estafados o engañados, para ser más concretos? Sí, en el tema del agua, como tantas veces se ha dicho, es uno de los temas que más quema, ¿eh? Aunque se parezca contradictorio. Ahora, legítimamente se pueden sentir engañados si se les creara una expectativa y ahora no se han cumplido. Pero de ahí a decir que esto es una guerra del agua promovida por el Partido Socialista o entre varones socialistas, es una guerra del agua desde hace muchos años. O sea, cuando María Dolores de Cospedal estuvo de presidenta en Castilla-La Mancha, pues pasaba exactamente lo mismo. Y el conflicto entonces estaba entre el PP de La Mancha, el PP de Murcia, el PP de la Comunidad Valenciana. O sea, este conflicto, en el cual pues se utiliza a los regantes en un sentido o en otro, es un conflicto viejo y que va a durar unos cuantos años, luego, por otro lado, está claro que con la cuestión del cambio climático, aunque haya gente que la niega, pues el tema de los recursos de agua cada vez van a ser más escasos y la guerra se va a recrudecer. Por lo tanto, todo el mundo tiene que empezar a hacer los deberes, especialmente aquellos que no los han hecho casi nunca. El caso de la Comunidad de Madrid con el tema de la depuración es sangrante. O sea, es que desde hace un montón de años allí parece que no les preocupa tirar de todo, a los cauces, y la contaminación en la zona baja ya del río pues es escandalosa, es incluso peligrosa, ¿no? Y eso habría que solucionarlo hace tiempo ya. Por otro lado, se deben también de poner coto de una vez al aumento de regadíos, tanto en Castilla-La Mancha como en la provincia de Alicante-Murcia. Que eso también está generando muchos más problemas. O sea, es un tema muy complejo, aquí lo hemos debatido 40.000 veces y seguramente otras tantas, y por lo tanto yo creo que hay que ir a soluciones sostenibles. Pero Berenguer, y ya terminamos con usted por el que tiene la reunión, ¿los regantes del Segura, los regantes de aquí del Candel, sí han hecho los deberes y sí han adoptado medidas sostenibles, ¿no? ¿No se merecen ustedes este trato? No, totalmente. Yo me vas a permitir, he oído a un contertulio decir que eran conjeturas lo que yo hablaba. Eso no es así. O sea, nosotros tenemos infinidad de informes técnicos que dicen que el caudal a su paso para Aranjuez es más que correcto con 6 metros cúbicos por segundo. De hecho, la media que tenemos que pase por allí es de 9. Pero bueno, así todo, los informes técnicos dicen que 6 es más que correcto. También he escuchado ahora que aquí se están incrementando las zonas regables. Eso es mentira. Aquí no se está incrementando ninguna zona regable, eso es imposible ahora mismo, o sea, eso no se puede de ninguna forma permitir, no lo va a permitir ninguna confederación ni nadie, ¿no? Desde luego. Y bueno, aquí por supuesto nosotros ya llevamos muchos años que hemos modernizado regadíos, que estamos utilizando el agua de la forma más eficiente posible y desde luego que bueno, vamos a seguir así y vamos a seguir luchando por defender lo que necesitamos, porque nosotros no estamos pidiendo el agua para los campos de golf, como se nos ha acusado en alguna ocasión. Nosotros el agua es para cultivar alimentos. De hecho, se ha demostrado que van a faltar alimentos en pocos años, ¿no? Con lo cual, no sé, si nos tiramos piedra a nosotros mismos, pues desde luego al final no vamos a tener capacidad de producir. Pues muchísimas gracias, Javier Berenguer. Gracias a vosotros. Tenemos que cortar ya esta conexión con él, pero nos quedamos con Pedro Soriano y Joan Antonio Oltra. Bien, ¿qué deberían hacer los regantes a partir de ahora? Esperar a las explicaciones de Ximo Puig. ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar? Bueno, te refieres que tendrían que hacer en el plano político. Claro, o sea, ¿qué podría hacer para conseguir defender el trasvase Tajo Segura? Porque los días contados ya los tiene. En 2026, bueno, si se sube el caudal, o tú sigues todavía empecinado en decir... Pienso que estamos en el año 22, el 30 de noviembre, que esto va a empezar, ese aumento va a empezar de un metro cúbico, va a empezar el año que viene. De forma automática. Que será ya el año 23. Uh-huh. Bueno, luego, si el Consejo de Estado, Consejo de Ministros lo aprueba, eso también. Estamos hablando de una aprobación inicial. Que luego vendrá el año 24 y luego el 25. Y Ros, vamos a ver si estamos aquí para entonces y volvemos a hablar de este asunto. De si esto supone el fin del trasvase. También ayer parece ser que en ese Real Decreto también vienen unos cuantos millones para la Comunidad Valenciana en temas de desalación, reutilización, energía solar para abaratar todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que tenemos un plazo por lo menos respetable en medio también. Claro, si el problema es político, pues también vamos a tener elecciones para que si igual esto cambia, no lo sé, y vienen, pero ya había preguntado a Juan Antonio Oltra que parece ser que esto no es una cuestión de matiz político. No, siempre pasa y parece que se agudiza más en época de elecciones, ¿no? Juan Antonio, se utiliza el tema del agua para ganar elecciones. Sí, sí, eso ha pasado siempre y lamentablemente va a seguir pasando, ¿no? Antes se decía que si se había engañado Ximo Puig. Me parece difícil que a Ximo Puig se le engañe, ¿no? O sea, sería algo muy muy sonado eso, ¿no? Bueno, o sea, ¿a ti te parece difícil a ti, Pedro? Bueno, es muy veterano, ¿eh? Que es zorro viejo, o sea... Más bien engañaría que ser engañado, o sea que... Vamos, yo creo que aquí todo el mundo sabe a lo que juega. Vale. Los regantes también saben el terreno que se mueven, ¿eh? Sí, lo de ahí, saben, lo de ahí tienen sus filias y sus fobias, ¿no? O sea, y todo esto es legítimo, pero es el juego político y la agricultura no se va a librar en este aspecto, de esta problemática. Bien, pues el agua hay que buscarla... Y sobre todo para el palmeral. Y ahora sí, vamos a ver si nos da tiempo en los últimos minutos. Vamos a dedicarlo al palmeral. 22 años desde la declaración de palmeral. Joan Antoni, también eres un experto del palmeral. En el diario Información publicaste tu último artículo de opinión sobre esta conmemoración de 22 años. Hemos preguntado, llevamos ya desde la pasada semana preguntando a la Asociación Bolén Palmeral, a la Asociación de Palmereros, a determinados colectivos, que la valoración... ¿Y qué necesita? ¿Qué se necesita? El palmeral no está bien, todos coinciden en que no está bien, y el palmeral lo que necesita es agua y calidad, muchas más cosas, pero sobre todo agua y calidad del suelo. Y ayer mismo, en esta tertulia política, la concejal de Hacienda, Patricia Macía, ya nos cuantificaba lo que cuesta mantener el palmeral y pagar al personal, 2 millones de euros. Y ya nos confirmó que la Generalitat solo ha puesto 200.000 euros, cuando se comprometió al 50%. La Diputación, 50.000. Es lo que avisó. Menos mal, ya tenemos otro gobierno más. Pero es que del Ministerio ni se sabe la partida presupuestaria, porque los presupuestos del Estado ya sabemos cómo nos han castigado. ¿Qué opináis vosotros 22 años después de la declaración de patrimonio? ¿Qué brindis creéis vosotros que se puede hacer hoy? Porque habrá brindis institucional. Sí, podríamos brindar diciendo Dios salve a la palmera, ¿no? Como dicen en Inglaterra, con... Pues no está la cosa para fiestas, no está para brindis, no está para festejos, porque la situación, y como hemos dicho también sobre otros temas, de esto hemos hablado aquí largo y tendido, ¿no? Mm. Y esa ley del palmeral aprobada y bueno, y en un cajón esperando como Lázaro que alguien le diga levántate y anda, ¿no? O sea, pero el caso es que no estamos para brindar, es una efeméride, sí, pero que tiene que servir, tendría que servir para golpear algunas conciencias y pensar que, bueno, pues que son 200.000 euros, si lo hemos cuantificado en 2 millones, y no creo que si es concejala de Hacienda, supongo que no habrá tirado por alto, que más bien habrá tirado por lo bajo, como hacen casi todos los encargados de la Hacienda, pues, y quizás se haya quedado corta, pues claro, es un toque de atención. No sé si ahora que vienen elecciones esto puede ser un revulsivo para que alguien venga a hacerse la foto debajo de una palmera y diga, pues yo voy en vida a lo grande, voy con tanto más o voy con tanto igual, pero claro, creo que hay otras cosas primero que hay que resolver, que hay que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, y es precisamente eso, esa ley que eche a andar, si es que se puede. Otra, brindis, tu brindis. Pues el brindis sería que se cumplieran, digamos, las previsiones y los méritos que hicieron que la UNESCO declarara Patrimonio de la Humanidad el Palmeral, ¿no? Tengamos en cuenta que aquello no fue una declaración vacía, se declaraba pues por todo un conjunto de huertos, el respeto a una idiosincrasia propia del palmeral, a una cultura del palmeral, la cultura de oasis, los sistemas de riego, el mantenimiento durante siglos de ese sistema agrícola, cultural, paisajístico, etcétera. Y eso hoy en día está incluso en peligro, o sea, no se está haciendo en ese aspecto prácticamente nada. Tengamos en cuenta que hace 22 años, cuando se declaró patrimonio, el ayuntamiento pues tiene ahora más huertos que tenía entonces, curiosamente tiene menos palmereros que tenía entonces, la inversión destinada al palmeral se ha ido reduciendo, se ha privatizado una parte de ella con los resultados que todos conocemos. Y una cosa tan elemental, que tú la decías, Rosa, hace un momento, para la palmera como es el agua, parece mentira, si no fuera porque lo podemos ver, que hay huertos en Elche, Patrimonio de la Humanidad, que no se están regando. Ya no es que se riegue con agua salada tal, que eso también, menudo disparate, es que no se están regando, porque los sistemas de riego, declarados también patrimonio y bien de interés cultural, pues resulta que están rotos, están taponados, están obturados desde hace años. O sea, y nadie hace nada sobre este aspecto. No. Cuando se habla de recursos, si la concejala por fin reconoce que son 2 millones, que yo igual lo que dice Pedro... Algo más de 2 millones, no, sí, dijo. Pero ya, están cuantificados, ¿eh? Ella dice que a instancias de su concejal del Palmeral, pues tuvo que hacer la cuenta. Hombre, es que la ley se aprobó hace un año. Efectivamente. Y la ley dice que se pagará el 50% de los gastos que se generen. El ayuntamiento debería de saber desde hace mucho tiempo... ¿Qué es lo que le cuesta al palmeral? ¿O es que tiene que salir a la calle pues, a preguntar? Pues ya lo sabemos. Bueno, ayer lo dijo la concejal. Bien, ahora que lo sabe, ¿piensa hacer algo para reclamar que la Generalitat pague la parte que le corresponde? Sí. ¿Piensa presentar enmiendas al presupuesto de la Generalitat para corregir esa situación? ¿Piensa hacer alguna gestión o se va a conformar con los 200.000 euros? Y que Elche ponga los 800.000 que le tocarían a la Generalitat. O sea, es que me parece... No sé, me parece un disparate. Y vamos a hablar de sistemas de riego que desaparecen, lo ha dicho Oltra, que hay huertos que no se riegan, pero hay también palmeras que no se riegan. Por ejemplo, hoy en la entrevista que le hemos hecho al palmerero, al presidente de Apelch, ha señalado que el Instituto La Torreta, donde precisamente va a implantar un ciclo medio de formación profesional sobre el oficio del palmerelo, tiene palmeras que no se riegan. No llega el agua, el sistema de riego. Y luego hemos visto esta misma semana cómo ha desaparecido el acueducto del Barranco del Grifo. Es verdad que creo que no estaba vinculada al palmeral, pero tenemos otro acueducto, que es el de Riegos del Levante, que yo no sé si se va a mantener, a raíz de lo que la propia portavoz, y fijaros lo que estoy mezclando, la portavoz de Compromís reconoció ayer que proponen que el convento de las Clarisas sea rehabilitado por la Diputación, porque la partida de 300.000 euros que se aprobó hace meses en el Pleno Municipal para reparar de forma urgente lo más deteriorado del convento de la Merced está atascada, no avanza. ¿Esto es un chiste o qué es? ¿Pero dijo por qué estaba atascada? No, dijo por qué proponen eso. Dice, como no se hace nada por el convento de la Merced, el convento de las Clarisas, pues vamos a que la Diputación, que ha anunciado que va a invertir 4 millones y pico de euros en la compra de un edificio emblemático, pues que no compre y que rehabilite el edificio que es propiedad del Ayuntamiento. Sí, pues lo primero que habría que saber es por qué esos 300.000 euros, que posiblemente son de urgente ejecución, deberían de desatascarse y que sirvieran para lo que se aprobaron. Y luego lo de la propuesta de que la Diputación sea a cargo del... Bueno, pues como decía otro contertulio aquí en estas tertulias, nuestro querido Gaspar Macía decía, bueno, pues para casa aunque sea una piedra, ¿no? Pues si viene la Diputación, rehabilita las Clarisas, a mí me daría mucha pena verla llena de oficinistas y de despachos administrativos, ¿no? Porque no le veo a eso ese uso tan triste, ¿no? Y a las tres cerrado. ¿Y hotel? ¿Sería un uso más alegre? Vamos a ver. ¿Cómo dice el PSOE? Eso fue otra polémica que tiene otro contexto de tratamiento. Nosotros coincidimos en que el destino final de las Clarisas es un centro cultural, un sitio cargado de historia, un sitio en paredes nobles que se merecen unas actividades acorde con esa nobleza histórica, ¿no? Ese es mi... Pero lo del hotel, me acuerdo de una tertulia que hablábamos aquí, decíamos, es que antes de que se caiga, o sea, claro. Antes de que se caiga... Pues es lo que dice la portavoz, es lo que ha dicho ayer la portavoz, antes de que se caiga, que la Diputación lo rehabilite y lo convierta en sede de institución provincial. Bien, eso está bien, que lo haga la Diputación y que siga... no digamos con deuda histórica, que eso se lo achacamos a la Generalitat Valenciana, pero sí la Diputación de Alicante, este presidente debería. Parece que ha tomado conciencia de que con Elche había una asignatura pendiente. Si está buscando una sede, pues es una buena sugerencia. Joan Antonio, el trae contigo terminamos, no hay tiempo para más. Bueno, las Clarisas es la constatación de un fracaso, o sea, lo fácil que es prometer y lo difícil que es concretar y cumplir esas promesas, ¿no? O sea, da la sensación de que alguien está esperando que aquello se caiga para entonces justificar, ¿veis? Si es que tenemos que haber hecho el hotel o tenemos que haber hecho no sé qué allí. Lo que tenía que haber hecho el ayuntamiento hace ya muchos años es empezar la rehabilitación de ese edificio y destinarlo a una actividad cultural propia que hace falta en Elche, y que el ayuntamiento tiene la obligación de ofertar a la ciudadanía. Si lo hace la Diputación en ese aspecto cultural, bienvenido sea. Que se haga algo, pero aquello no puede ser que esté en el estado que está. Si es un milagro, nunca mejor dicho, hablando de un convento, que aquello se mantenga en pie. Desde luego, y sobre todo con las lluvias, el fuerte viento y el deterioro constante. Gracias, Pedro Soriano. Gracias, Joan Antonio Oltra. Nada, volveremos con otro asunto en el mes de diciembre. Hablaremos de los presupuestos municipales. No hemos dicho nada, pero eso lo dejamos para dentro de 15 días. Hasta luego. Hasta luego. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.